Desde cuando yo te vi, loco estoy por tu querer. No podré vivir sin ti. No sé en qué terminará, no sé en qué acabará. Solo sé que tú serás siempre mía, tú serás. Voy a perder la cabeza por tu amor, por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor, por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor, por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor, por tu amor. Voy a perder la cabeza.